emitiendo desde lo más profundo del frondoso bosque, Mariluz, Izan y Marco son Osera Radio. Saludos excursionistas y bienvenidos a nuestro programa número 44. Bienvenidos a este primer programa de septiembre en el que estrenamos cabecera. ¿Os gusta? Hemos hecho una variación de momento pequeñita, aunque con ánimo de modificarla un poco más, para quitarle el nombre este friki que tenía. Que no entendía nadie. No entendía nadie, le vamos a dar una palabra un poco más accesible para el público en general. Bueno, en esencial, independientemente del nombre, seguiremos hablando de lo mismo. O sea, de todo lo referente a cosas que hacer en momentos de ocio. Pues el anterior programa no lo escuchó casi nadie. O sea que igual sí que sería una buena idea cambiar un poco. Bah, es una lástima porque la verdad es que nos quedó un programa muy divertido. Bueno, todavía pueden escucharlo si van a canalosera.com o pasan por iVoox. O por Spreaker o por archive.org. Y bueno, y seguimos actualizando algunas cosas. Tenemos al departamento informático sacando humo por las orejas porque queremos incorporarnos a iTunes. Eso, a ver si te pones las pilas, que estamos perdiendo oyentes por no estar allí. Bueno, poco a poco. Antes de empezar, eso sí, agradecemos a Sergio Antón, que en el grupo de Canal Osera de Facebook nos ha dejado información sobre un juego de rol para niños al que estamos echando un vistazo, que tiene muy buena pinta, la verdad. Aprovechamos para deciros que en el próximo programa haremos un pequeño homenaje a Robin Williams y en especial analizaremos la película Jumanji. Así que nos vendría muy muy muy bien que nos enviarais cualquier comentario, tanto sobre la película o si preferéis sobre el actor, o sobre vuestra película favorita del actor, la menos favorita, lo que os apetezca para incorporarlo al próximo programa. Lo podéis dejar pues en la página web, en canalosera.com, o en Facebook, o en el Twitter de Osera Podcast, o en canalosera@gmail.com. Bueno, eso lo dejamos para la semana que viene, así que esperamos vuestros comentarios. Y lo que vamos a hacer es entrarnos a ver esta semana que tenemos. Comentaremos algunos artículos de canalosera.com. Pero esta vez solo un par, no vamos a cansaros con eso. Sobre todo porque como es agosto, nos hemos puesto pocas cosas. Y también es verdad, lo que pasa es que tampoco hay que sacar los trapos sucios aquí familiares, ¿no? Siempre estamos igual. Ya con esto del fin de las vacaciones, ya estamos grabando el último día de agosto, que es como decir adiós al verano. Volveremos ya a partir del lunes, del día 1, a llenar la página con nuevas ideas, nuevos artículos, nuevos vídeos. O por lo menos a intentarlo, que no quede por nosotros. Vamos a iniciar la jornada intensiva. Sí. Volvemos a... Sí, en cuanto a nuestros temas principales, tenemos 3 esta semana. Sí, procuraremos hacerlo más breves que los últimos programas, entonces, que se nos fue de las manos. Entonces nuestros oyentes no se enterarán de qué hablamos. Bueno. Porque nos vamos por las ramas. Bueno, haremos lo posible. Vamos a encontrar un término medio entre aburrirlos y que se enteren. Nuestra primera ocupación será dar un breve repaso a los premios Emmy de televisión que se han dado esta semana. Pero nada profundo ni técnico, solo algunos comentarios sobre los premios principales y las cosas que, pues de esos premios, las cosas que hemos visto o que tenemos idea de ver. Vamos, que ves tú, porque por mi parte, salvo que le hayan dado un premio a Gumball después de o a Bob Esponja. Sí, no creo que estuvieran entre los nominados, no, lamentablemente. Creo que este año no estaban. La mejor serie infantil, tenían que haberte hecho un premio para esa. Bueno, después de los Emmy, hablaremos de Lucy, que es la última película de Luc Besson. Y que fuimos a ver mientras Ethan repetía la película de Cómo entrenar a tu dragón 2. Por último, hablaremos de la última salida vacacional que hicimos en familia. Sí, os contaremos qué supone una noche medieval en el castillo del Conde de Alfaz. música y empezamos. Vamos a pasar al tema de la semana y lo vamos a hacer cortito para dejarlo solo en un par de artículos así principales que hemos puesto esta semana y eso, que se os haga corto pero interesante. Sobre todo vamos a comentar un tráiler muy espectacular que vimos en el cine y que hemos subido a Canal Osera, la película Hércules, que se estrenará el 5 de septiembre. Mucho efecto especial, muchos músculos. Sí, parece por lo menos mucho mejor que la última que vimos de sí, Hércules, que era bastante cutrecilla. El origen de la leyenda, que era muy mala. Pero... Yo no veo nada que comentar. Es como todas, Hércules luchando contra malos. O sea, que no quieres verla. Sí. Ah, entonces, no, ¿algo le has visto? ¿Algo le has visto que te interese? Sí, que es Hércules y me gusta. Sí, desde luego se ve con muchos medios y... Mucho más dinero, más talento. Aparte de The Rock, que es el protagonista, Dwayne Johnson, tenemos a Ian McShane, que es el de la barba que sale con él, y vemos bastantes diálogos con chascarrillos, no sabemos si han dejado los únicos chistes para el tráiler, como hacen a veces, o la película va a tener ese tonillo un poco más irreverente. Pues nada, ya le echaremos un vistazo y os comentaremos. Sí, a ver si igual el viernes podemos acercarnos a verla. También podéis encontrar en Canal Osera un artículo sobre la tercera temporada de Longmire. Una serie que ven Marco y cuatro más. Venga, cuéntanos. Pues resulta que somos más de cuatro, pero que no van a ver más porque nada más subir el artículo a la web me enteré de que habían cancelado la serie. Vaya por Dios. Ya en el artículo podéis comprobar que critico esta tercera temporada porque ha pegado un bajón importante con respecto a las dos anteriores. Lo que he dicho, porque lo ven Marco y cuatro más. Sí, las dos primeras temporadas sí que las vio bastante gente porque era una serie entretenida. Es un sheriff moderno, pero en el medio oeste americano. Va con el sombrero, va con el rifle, es un pueblo de estos que tienen la una reserva india, con sus líos raciales y tal, y tenía ese rollo un poco procedimental y un poco pintoresco, que estaba bastante bien, pero esta última temporada ha pegado un bajón importante. Se les ha ido de las manos. Y nada, si llego a saber no hago ni el artículo, pero ya lo tenía escrito, así que lo subí. Y enseguida vi que la habían cancelado. Pues nada, pasamos al siguiente, bueno, porque si de todas maneras no vais a poder tampoco disfrutarla. No, tenéis tres temporadas, las dos primeras yo sí que las recomiendo. Pues nada, vamos. Creo que con esto podemos dejar los artículos por esta semana y vamos a pasar a los temas principales, que hoy tenemos tres y hay que ir dándole salida. Seguro que queréis hacer esto con los Emmys, en los Oscar no quedó demasiado bien. No tiene nada que ver, esto no tiene nada que ver con lo que hicimos en los Oscar, esto lo vamos a hacer más ligeritos, comentaremos nada, algunas cositas más llamativas de los premios, ni siquiera vamos a entrar en la gala, y nada, sin entrar en profundidad, ya para eso hay otros... Exacto, para eso hay otros programas, otras webs especializadas que seguro que os lo contarán con más tino, con más detalle. A veces hasta me invitan a hacerlo. Sí, incluso. Nosotros vamos a comentar algunos de los ganadores. Por ejemplo, la elegida como mejor comedia ha sido Modern Family, superando, por ejemplo, a Orange is the New Black y Big Bang Theory, que esa os gusta. Sí, bueno, nosotros aquí vemos Modern Family y Big Bang Theory también. Vemos Big Bang Theory. Me refería a la de Big Bang. Esas dos, además, se emiten en España en canales en abierto y son bastante conocidas. Modern Family creo que es el cuarto o el quinto año consecutivo que gana. Bueno, debe ser el cuarto. Ya cansa un poco que gane siempre la misma. Orange is the New Black, no sé qué pinta en esta categoría, porque es bastante más drama que comedia. No sé por qué está aquí. Y yo echo de menos, quizá a lo mejor, que hubiera ganado VIP, que es una serie más loca, más alocada, más valiente que Modern Family, que es muy, muy familiar. Sí, que quieras que no, yo creo que muchas veces también las novedades, si son buenas, llega un momento en que está bien que bueno, la cosa evolucione, porque te cansas también de... VIP no es una novedad, ¿eh? VIP lleva tres temporadas. Yo he visto las... Sí, no, las he visto las tres. También me suena a VIP, pero... No, pero no es VIP de Very Important Person. Ya lo sé. Si lo he leído en el guión, lo pone. pero que me suena de que algún director de una película que ya hemos comentado también hizo VIP. No, no, esto es otra cosa. Este VIP es, VIP quiere decir vicepresidente, uh-huh. Es porque es la una vicepresidenta de los Estados Unidos, que hace Julia Louis-Dreyfus. Creo que uno de los directores de una de las películas que hemos comentado... Mira que te gusta discutir. Si ya te he dicho que no. Si ya te he dicho que no, es que no. Bueno, podemos pasar al mejor, después de la discusión, podemos pasar al mejor actor de comedia, que ha sido de nuevo Jim Parsons con su Sheldon Cooper de Big Bang Theory. Lo mismo que comentaba con Modern Family, ya cansa, uh-huh. Que gane Jim Parsons, que gane Sheldon, que ya cansa un poco porque siempre hace lo mismo. Sí, es el mismo personaje. Es el mismo personaje y además yo creo que no ha ido a mejor en la interpretación. Sí, no, se ha estancado realmente. Se ha estancado y incluso la gracia que tenía al principio a mí ya no me la hace, por lo menos. Uh-huh. Yo aquí echo de menos especialmente, porque le tengo mucho cariño, a Matt LeBlanc, el que era Joey en Friends, uh-huh. Que hace en la serie Episodes, que es una comedia muy divertida, mucho más interesante que las otras, y hace de sí mismo, pero de una forma muy ácida, muy divertida. O sea, que sabe reírse de sí mismo. Mucho. En esa serie se ríe mucho de sí mismo. La actriz de comedia elegida, ya tenéis a VIP ahí en una de las... Categorías. Es Julia Louis-Dreyfus. Para mí es una alegría que se la haya llevado porque hace un gran trabajo. Hace un gran trabajo de comedia. ¿Que es la protagonista? La protagonista. Uh-huh. A mí me gusta, lo que pasa es que aparecía como secundaria y no se lo han dado de comedia. Me gustaba esta, la de Modern Family, uh-huh. Pero la madre, la rubia, ajá. Que me parece la mejor actriz de todo el reparto. Pues de Modern Family precisamente tenemos a Ty Burrell, que es el elegido como mejor actor secundario. Uh-huh. También hace un gran trabajo. Uh-huh. Y por otro lado tenemos a Allison Janney por Mom. Eso para ¿hay dos elegidos? Hombre y mujer. Ah. Lo de Allison para mí ha sido una grandísima alegría porque me parece una actriz sensacional. Es, uh-huh. Es la que hacía de C.J. Craig en el ala oeste de la Casa Blanca. Es una actriz muy alta, sí. Con la cara delgadita. En esta misma, uh-huh. Estaba nominada tanto como secundaria de comedia por, uh-huh. Mom, como secundaria de drama por Master of Sex. Y en Master of Sex, que hace un papel súper dramático, que no tiene nada que ver con Mom, porque es una de época y tal. Aquí hace de una abuela, pues que es drogadicta, alcohólica, en rehabilitación, está en rehabilitación. Es una comedia un poco más ácida, que es Mom, el uh-huh. título. Y le han dado el premio, pues está bastante bien. La verdad es que yo he visto algunos capítulos porque la serie no me gusta mucho, pero ya está muy bien. Siempre está muy bien, la verdad. Pasamos al drama, el mejor año de... Al drama, el mejor del año ha sido Breaking Bad. Su protagonista, Bryan Cranston, el mejor del año. Aaron Paul, mejor secundario. Y Anna Gunn, mejor secundaria. Sí, me he liado un poco. Me he liado un poco con... Sí, faltaba alguna coma. Con las palabras, faltaba sí. Alguna coma en el guión. O algún subrayado, o un paréntesis o algo. Para mi vergüenza, supongo, yo no he visto Breaking Bad. Esta era su temporada de despedida y como durante los años anteriores no le habían dado premios, pues se los han dado todos este año. Uh-huh. Han dado todos los de drama, prácticamente se los han dado. Uh-huh. Pues podemos pasar a la actriz principal de drama, que es Juliana Margulis. Por ejemplo. De The Good Wife. A mí me gusta mucho. Yo reconozco que tiene mérito estar en la quinta temporada y seguir dando el callo, dar los cambios de guión. Yo creo que este premio a Juliana es también un premio a toda la serie, uh-huh. que se mantiene de milagro. Sí, pero este es el premio que ha sido así un poco discutido, que no todo el mundo estaba de acuerdo, ¿o no? Me lo estoy inventando. Bueno, en realidad todos los premios están un poco discutidos. Quizá Breaking Bad cuesta más discutirlo porque sus fans... lo echaban de menos, uh-huh. Tal, sí, que no hubiera salido antes. Pero lo de Modern Family también ha estado discutido. Quizá Allison Janney es más difícil de discutir, pero uh-huh. Todos los premios en realidad. Yeah. Siempre estamos hablando de normalmente cuatro actores, cuatro o cinco actores o actrices muy buenos. entonces cualquiera podía ganar. Uh-huh. Ya dejamos los premios de la tele y vamos a nuestro último tema. Mientras yo volvía a ver la de los dragones, ellos se fueron a ver la nueva película de Scarlett Johansson. Supongo que fue idea de Marco. No, fue cosa de los dos. ya, seguro. Bueno, ¿visteis Lucy, no? ¿De qué va? ¿De qué va? Dice, empieza todo y yo siempre estoy con el tema este de los spoilers. Hombre, en esta vamos a llevar un poquito de cuidado porque es una película nueva. La verdad es que el trailer engaña un poco y a todo el que le hemos comentado dice, no, es una película de acción así de... No. Sí, de no, patadas voladoras. No es Underworld, no es Resident Evil, no es Ultraviolet, no es eso, una chica guapa pegando embutida en cuero y pegando patadas. Uh-huh. No va de eso. Parte de una premisa bastante estúpida y muy superada ya en la ciencia ficción, eso de que solo utilizamos un 10% del cerebro. Uh-huh. Es algo que se ha multidemostrado que es una tontería y que el cerebro se utiliza completamente, lo que pasa es que se utiliza a trocitos, no todo a la vez. Pero bueno, eso es ciencia ficción y bueno, podemos aceptarlo. La película empieza bien, tiene ese puntito, no sé a ti qué te pareció. Pero bueno, estábamos con el sí, céntrate, no te fijes en mi cara. Céntrate en contar el argumento. Me debo de fijar en tu cara porque me miras raro. Bueno, pues sí. El argumento. Tenemos a una chica que está de vacaciones en Japón. O de vacaciones, bueno, estudiando. Sí, porque está ahí como con exámenes o algo así. Está en Japón. Uh-huh. Se encuentra por mala suerte con unos mafiosos que la lían para hacer una cosa contra su voluntad. Uh-huh. Y la cosa se va torciendo y acabamos en una cosa muy espectacular. Claro. Se ha quedado todo con la cosa. Claro. Podría explicar más, pero sería una pena, porque realmente lo que pasa en los primeros 5 minutos, aunque sea spoiler de los primeros 5 minutos, sí que es importante. Y además es impactante y es creo que de lo más interesante de la película. Así que dejemos el argumento muy cortito. Pues nada, se queda la cosa ahí. Comentamos el reparto. Uh-huh. Scarlett Johansson es la protagonista absoluta. Sí, además, Lucy, ¿no? Sí, esa, Lucy, y además está espectacular. Para mí es lo mejor de la película, con mucha porque diferencia. te la crees en los momentos de drama, de agobio, te agobias con ella, te creces con ella. Cuando parece todopoderosa también te sientes tú así, o sea, es... Y luego, la verdad es que para mí es lo único que salva la película, lo salvable de la película es Scarlett Johansson, que ha pegado un salto en la interpretación últimamente, que la verdad es que da gusto verla, no solo estéticamente, sino... Que sino, también, ¿no? La habrás disfrutado. Mucho. Pero no es lo importante de la película, no es lo importante de su interpretación. ¿Y seguimos con el reparto? Junto a ella, un relato de secundarias multicereales. Porque tienen mucho apetito y desayunan bien. Mucha fibra. Pruebo otra vez. Bueno, multiraciales, es un reparto de secundarios multiraciales. Con Morgan Freeman. Morgan Freeman durante una temporada estaba haciendo, aquí lo perdemos por el tema del doblaje, pero he estado haciendo en Discovery Channel muchos documentales poniendo la voz. Aquí hace eso exactamente. Durante la primera hora de la película es un documental con la voz de Morgan Freeman poniendo los momentos pedantes de la película. Tenemos eso también. ¿Lo vas a pronunciar o...? Monsik Choi. Es el jefe mafioso, que es intercambiable, o sea, no llama la atención. Chino, japonés, oriental. Un asiático que hace de jefe mafioso asiático, muy estándar, no aporta nada. Y para mí al principio, o sea, bueno, luego va degenerando, lo que pasa es que va degenerando como toda la película. Eso, al principio me gustó mucho también el personaje, luego... Para mí se perdió. Como jefe mafioso, o sea, me lo creí también. Ese punto de intimidación suave, sin... sin aspavamientos, pero es que luego ya tienes todos los aspavamientos del mundo. Uh-huh. Bueno, y luego, ¿y el último? El último... El último es Amr Waked. Pues uh-huh. Se puede pronunciar así o de cualquier manera, porque yo diría que el hombre este no es americano. Yo creo que no es francés. Sé. Por lo menos hace de policía francés. Además uh-huh. Tiene rasgos africanos. Una mezcla rara. Norteafricanos. Sí. Es el policía francés y nada. Está también, no está mal. Pues este pasa no por allí, mal, pero no... Sin mucha pena ni gloria. A y ver, tenemos en la dirección... A Luc Besson, que ya comentamos Malavita hace unos cuantos programas. Ya, lo tonto, unos muchos programas, porque sí. Fue al principio cuando empezamos con La Osera, que la vimos en el cine. Uh-huh. Me gustó más Malavita que esta. Sí, a mí también. Me parece una película... A mí me suena Malavita. Sí, pero no la o vi. Maléfica. Maléfica sí, pero Malavita no. Se le va la película. Me refiero a que me suena el nombre. Sí, porque uh-huh. La comentamos en el programa. Uh-huh. Pero aquí se le va a Luc Besson, se le va la película de las manos hacia sí. El último tercio. No es buena en ningún momento. Es entretenida, es aceptable. Sí, no, pero eso, la primera parte va rodando bien, te va por lo menos para mi gusto, te va contando bien, o sea, va siguiendo el hilo, de lo la que trama quiere contar, sí. Y parece creíble dentro de la fantasía, la ciencia ficción, pero... Sí. No sé, te iba guiando bien, te metía dentro de la trama y demás, pero eso, llega el último tercio y se le va la pinza completamente, se sale de... Pierde ritmo, pierde... Sí. Iba a decir credibilidad, verosimilitud. Sí, la lógica, digamos, que ha creado el universo que ha creado al principio el tono, de la película. Porque la persecución de coches, que hay una persecución de coches, uh-huh. Está fuera de esa película. Uh-huh. Es como si estuviéramos en otra película. Sí, se vuelve todo como muy surrealista y no pierde su gracia. Pues si ya está... Tú siempre tienes prisa por acabar los artículos. ¿Y qué tal estuvo? Pues creo que ya lo hemos ido comentando. Nos fue decepcionando. Fuimos, sí, conforme... Y ya lo habéis comentado con lo del director, por eso sí. Me lo he saltado. Sino no. Cuando se supone que tenía que ir a mejor, digamos, la película peor. No, ni el guionista ni el director saben cerrar lo que han creado. Entonces, al final es una locura, una ensalada de barbaridades, de disparos, de coches, de tonterías, de efectos especiales raros que no conducen a nada, conducen a un final bastante, bastante tontorrón. Sí. Vamos a... no, pues si ya está todo, vamos con las ositas. Cuatro ositas. Pues yo lo iba a dejar en tres, así que tres, no me achanto. Sí, no, me voy a tus tres, sí. Ya no, tres, sí. Y no le pongo menos porque al principio, o sea, a mí el planteamiento me gustó, sí, de la película. Yo estoy entre el 3 y el 4, pero mira, 3.5. Venga, ni para ti ni para mí. Ni para ti, ¿no? Ni para mí. Pues vamos a poner musiquita para ir al siguiente tema. Bueno, vamos a comentar lo que posiblemente sea nuestra última salida vacacional. Estaría guay que no fuera, pero me temo que... Tenemos una por ahí pendiente todavía, ya veremos si podemos hacerlo. Pues lo dejamos ahí un poco en el aire. Y esta última o penúltima la hemos realizado en un espectáculo bastante peculiar y que os queríamos comentar. Es un show de caballeros medievales que en algunas películas americanas hemos podido ver. Sí, por ejemplo, en Un loco a domicilio, ahí tenéis un show parecido a lo que os vamos a contar. Y es de esas cosas que ciertamente no te crees que puedan hacerse también aquí. O sea, que te sorprenden agradablemente. Sí, además llevan un montón de años haciéndolo. Pero resulta que en el pueblo de Alfaz del Pi, que está pegado a Benidorm, existe un lugar llamado el Castillo del Conde de Alfaz, que es en el que se realiza este espectáculo de justas medievales con cena temática. Sí, a ver si os podemos contar con orden de qué va el tema y así igual hasta os pica el gusanillo, sí. y acudís vosotros también. ¿Esto cuándo cierra, por avisar cuánto tiempo tienen nuestros oyentes? Pues creo que está casi todo el año. De todas maneras, mira, lo tengo aquí apuntado. le echéis un vistazo, tienen su página web, que es desafiomedieval.com, y ahí viene todo. Uh-huh. Entonces, sí, tenéis precios, tenéis precios, que ahora comentaremos horarios. Un poco por encima, y horarios y días y demás. Uh-huh. Pues esto va de un espectáculo de justas, de peleas medievales. Antiguamente era de en plan caballeros de la tabla redonda, uh-huh, con diferentes colores. Diferentes colores y diferentes casas, y ahora se ha convertido en solo dos bandos, moros, uh-huh, y cristianos, que, uh-huh, es muy de la zona. Sí. Y lo han hecho así. Lo, uh-huh, que podemos comentar de la cena, por ejemplo. Sí, tenemos, o sea, aparte de lo que, o durante el espectáculo, dentro de esos dos bandos, tienes también incluido una cena. Y para gusto de, sobre todo, de los niños y de los que nos gusta volver a esa edad, comes con las manos. Con las manos, al, uh-huh, estilo medieval. ¿Te acuerdas, Izan, de cuál era el menú? Una sopa de pollo, uh-huh, pollo asado, costillas, uh-huh, patatas. Sí, patata asada, uh-huh, y de postre. Y helado de postre. Ah, había, sí, sí, cono, sí, había un cono, sí, de un cono de vainilla y chocolate. Todo esto con unas jarras de cerveza, refresco, sangría, sangría, mm, o latino. En fin, todo muy... Y agua. Y agua. Todo muy, muy juglar. Sí. Y una palangana, lo digo porque hay gente que no se dio cuenta de que había varias palanganas en la mesa con agua para lavarse las manos. Palanganas. Antes de... Teniendo en cuenta que vas a comer con las manos, nunca está mal. Mm. Y menos si acabas de desfilar por una tierra con caca de caballo. Sí. Bueno, eso ahora lo comentaremos. El espectáculo consiste... Bueno, primero creo que hay alguna especie de humorista que no vimos porque nosotros estábamos haciendo otra cosa. Uh-huh. Había alguien entreteniendo al público mientras nosotros hacíamos, uh-huh, otras cosas que ahora comentaremos. Porque éramos clientes VIP. Sí. Uh-huh. Si no pedís la entrada VIP, no os servirá de mucho nuestro comentario. Uh-huh. El desfile no lo tendréis. Luego hay un truco de magia bastante espectacular, la verdad. Uh-huh. Para estar hecho ahí delante, sí, sí. A mí me ¿así? Pillaron. ¿Dónde es? ¿Cuál era? Pues al hombre que mete... Y lo quema. Eso. Uh-huh. Es un espectáculo bastante... Y luego vuelve a aparecer en, sí, la jaula, sí, otra vez. Y... Uh-huh. Sí, luego, sí, hay una cosa, sí, así de humor... Hay una... Sale eso, un moro y un cristiano. El moro es una especie de bufón y el cristiano es una especie de juglar, más o menos, y hacen ahí una... Una pareja cómica. Una pareja cómica, un sí. Cómico. Un ratillo de un poco de risas. Luego hacen un espectáculo ecuestre, los sí, caballeros que luego participarán en la justa, una danza... Y no solo eran justas, también eran los juegos de... De caballeras. Sí, era como el entrenamiento antes de la justa. Pero primero estaban haciendo un espectáculo ecuestre, una, sí, especie de baile, sí, de baile de caballos. Y es muy bonito, uh-huh, y muy espectacular, porque además, como te lo hacen delante mismo, sí, sí, sobre todo si estás en primera fila, que estábamos nosotros, pero vamos, tampoco hay muchas filas, lo ves bien, ¿no? Uh-huh. Sí, además, cuatro filas y está muy y están, preparado escalonadamente, con lo cual nadie no tapa a nadie. Nadie, nadie te molesta, uh-huh, y se ve muy, sí, bien. Sí, sí, está muy bien planteado. Luego, esto que ha comentado Izan, la especie de como de campeonato de caballeros, pues, uh-huh, eso. Además van ganando, no alternativamente, pero sí van ganando de vez en cuando los moros y de vez en cuando los cristianos, y el que gana pues reparte claveles a las damas, con lo cual las damas están todas locas los ahí chillando. Y algún caballero también, bueno, sobre todo los niños, detrás de las flores para conseguir recogerlas y tal. O sea que. Y los vas animando, cada uno anima a su bando. Claro, o sea, animas a su bando, porque además los actores o especialistas se meten mucho en el público y se meten con los del otro bando y, uh-huh, demás. Y crean rivalidad y. Acaban consiguiendo que te metas mucho en. a pocas ganas que vayas de divertirte, claro. Si vas en plan Scrooge, pues no, pero. Uh-huh. Pero sí que. Y luego vienen las justas, las peleas entre, uh-huh, unos y otros, y digamos la historia, la pequeña historia que hacen, las pequeñas interpretaciones, uh-huh, que hacen, y que está muy bien, está entretenido, está divertido, no es una cosa, sí, de volverse loco de sorpresa, pero está currado. Sí, está trabajado y realmente es algo diferente que no sueles ver. Uh-huh. Por cortar ahí en esa parte, yo me lo pasé muy bien. A mí esa parte, la parte, digamos, de la cena, la justa y, uh-huh, tal, a mí me gustó mucho. Ahora comentaremos el resto de las cosas. ¿Vosotros? Sí, a mí igual. O sea, bueno, yo me metí mucho en el papel. Sí, sí, sí, no, vamos, tenéis que verla insultando a los del otro bando, ¿no? Vamos. Sí, sí, sí, y aplaudiendo a los nuestros, que eran los cristianos, en este caso. ¿Y Izan? A mí me ha gustado. ¿Te lo pasaste bien? ¿Te estabas animando a los nuestros? Sí. ¿Y la comida te gustó? Sí. La comida estaba buena. Menos la sopa, pero sí, no, la costilla. Y encima caliente no apetecía, no apetecía no, mucho encima. Además hacía mucho calor. Hacía mucho calor, o sea que... Hasta ahí lo que sería el espectáculo normal. Luego incluido en el precio, que luego diremos los precios, está el Foso del Terror, uh-huh. al cual no entramos porque somos unos caquetas. No. Todos los del programa. Entonces no tenemos ningún problema en reconocerlo. Y no podemos contaros con lo cual sensaciones. Sí que tenemos. Sí, que está muy bien. Que a y quien que le gusta, es muy realista. Y que da miedo. O sea que de verdad, si la gente va buscando emociones fuertes. De gente, pasarlo mal, que todo, cosa que no he entendido yo nunca, pero sé que hay fans de disfrutar con el miedo. Todo el que ha entrado dice que es un foso de terror, currado y bueno. Uh-huh. Nosotros podemos de eso hablaros por uh-huh. boca de otras personas. Sí, sí. Y luego tienes acceso a la discoteca. No sabemos hasta cuándo, porque nosotros fuimos en día entre semana, entonces la mayoría de gente no se quedó. Nosotros no nos quedamos. No nos quedamos. Estuvimos allí un rato para pasar por la SEO antes de coger el coche para volver a casa. Y también con la entrada VIP. No, ahora, sí, ahora contamos el sí, detalle de la entrada. Y también en la discoteca hay una barra para bebida, sí. Comidita de merienda. Uh-huh. Bueno, pues eso es el otro. Eso es lo que sería una entrada normal. Eso cuesta 50 euros cada adulto, pero por cada dos adultos un niño entra gratis. Uh-huh. Es un precio alto, pero para lo que ofrece yo lo veo razonable. Uh-huh. Porque tienen mucha gente trabajando allí, los actores, los caballos, el mantenimiento, el espectáculo. El salón es muy grande, es cómodo. Uh-huh. Hacía calor, pero no estábamos incómodos. No. No llegabas a decir... no se puede estar aquí dentro. No se puede estar con mucho bochorno. No. Y estamos hablando de uno de los días más calurosos del año, que es el que fuimos. Sí. Pues está bien refrigerado, tampoco pasas frío. Uh-huh. O sea, no es decir, tenemos el aire acondicionado aquí, venimos en manga corta y nos vamos a morir. Se estaba a gusto, yo por lo menos estuve a gusto. Realmente es mucho dinero para gastarlo, pero es un entretenimiento caro de hacer. Entonces, uh-huh. yo el precio lo vi razonable. Luego lo que hemos estado comentando, o quizá está intentando contar, de la entrada VIP vale 60 euros. Pero nosotros conseguimos una oferta. Luego hay en ofertas de Groupon y similar, de vez en cuando salen. Esto vale 60 euros y aparte de todo lo que hemos comentado, vamos a comentar lo que incluye porque es lo que nosotros Lo que nosotros hicimos. También hay un show de magia. Que no sé cuándo lo hacen. Yo creo que se lo hicieron mientras nosotros estábamos en la parte VIP. Sí, pero es que eso no va incluido en el precio. Ah, entonces. Eso no puedes, sé. O sea, puedes hacer el show de magia y el pase VIP y nuestro vale 65 euros. Pero el show de magia va aparte. A lo mejor sí que lo decían en ese momento y luego sacan a la gente. Por eso uh-huh. había gente allí. Pero los que estaban haciendo cola cuando nosotros llegamos no eran para el desafío, sino para el show de magia. El show de magia vale 20 euros por adulto con las mismas condicionantes. Dos adultos, un niño gratis. Niño gratis. Eso no podemos contar cómo es el show de magia porque no lo vimos. Y bueno, pues el pase VIP, ¿en qué consiste? El pase VIP consistía en que llegábamos dos horas antes de empezar el espectáculo. Sí, dos horas y pico, sí, porque decían que aunque en las entradas todo ponía a las 7:30, realmente empezaba a las 7:15. Y luego a la entrada te hacen como un pequeño vino. Sí, una copa de cava. No nos atrevimos porque venías sudando y ahora te metes el cava y te puede pegar una patada en la tripa. Pero bueno, enseguida te hacen un tour guiado por, digamos, la interioridad del espectáculo. Te llevan a las caballerizas, que ahí, no sé, como yo llevaba a otro niño, ¿qué tal te lo pasaste tú? ¿Te gustó? Sí. ¿Llegaste a tocar a los caballos? Sí, sí. Se puede tocar a los caballos, son sí, muy los mansos, caricias, sí. Son muy, además muy mimosos, te uh-huh. ponen la Ese cara. Ese sí, vimos uno que estaba enfadado o sí. algo. Sí. Tenía el animalito un mal día y no quería saber nada de los humanos, no sabemos qué le habrían hecho. Pero la mayoría de ellos estaban uh-huh. ponían mucho... Sí, muy receptivos a los mimos y a... Con lo cual todos los niños encantadísimos. Había como... Un montón. Seis caballos sí. o ocho. Y estaban súper súper uh-huh. tranquilos, súper mansos. Uh-huh. Ninguno hizo el más mínimo amago de morder o de nada, molestar, nada. Nada, nada en absoluto. Eran, la verdad es que eran un amor los caballitos. Después de esto nos acercan, nos entran en la discoteca, que es lo que comentaba Izan, de una barra libre. Para nosotros era barra libre, para el pase VIP. Para el pase VIP, porque éramos los únicos que estábamos allí, de barra libre, ojo, de refrescos, cerveza y demás, eso sí. Y una meriendita. Y una pequeña merienda con algunos patatas fritas y saladitos, pues eso, para mantener el estómago, porque has llegado pronto hasta la hora de cenar. Y también es que la cena es eso, un muslo de pollo y, o sea, que tienes que aprovechar para al menos merendar un poco. Hombre, sí, porque es tarde, pero vamos, es un muslo, podías haber cogido dos. Sí, o sea, sí, que no te ponen límite tampoco, van pasando bandejas. Tomas a las 10 de la noche, pues como tampoco apetece pegártela en frito rato, porque no te comiste la costilla, que estaba muy rica. A mí no me gusta. Bueno, el caso es que estamos en la discoteca, una barra libre, donde también muy amables, no te ponen ninguna pega, tú vas pidiendo agua, refrescos y todo lo que quieras, sin ningún problema. Sí, igual, y los platos que iban sacando, lo mismo, o sea, conforme se iban vaciando, iban poniendo nuevos, es decir, que no escatimaron en... Y lo gracioso del tema es que mientras sucede esto, mientras estás bebiendo y estás esperando, va entrando la gente por grupos para disfrazarse de... Que dan la opción, si queréis pagar el VIP y no disfrazaros, no hay obligación también, de hacerlo. Es una pena, la barra libre, pero te pierdes esta parte que vamos a contar ahora, que es eso. Vas entrando en grupo de disfrazarte, o bien de moros, o bien de cristianos. Lo que toque, no puedes elegir. Y luego empiezan las risas. Sobre todo si vas en grupo, como íbamos nosotros, que éramos un montón, pues eso, entramos todos a vestirnos, jajaja, qué pinta llevas, con la espada, porque además tienes mucho rato para hacerte fotos. A los niños nos dejaron armas, con muy buen criterio, hay que decirlo, porque las armas eran buenas, o sea, los grandes, trajes, pesadas. Los trajes, si conocéis las fiestas de moros y cristianos de la provincia de Alicante, Alcoy, San Blas, Muchamiel, en todos los pueblos de Alicante prácticamente se hacen, los trajes son buenos, o sea, los trajes te los pones y no es de estos, como cuando nos hicimos la foto en el Parque Warner, que era, pues eso, para enseñar, no, los trajes se notaban en el peso, que eran trajes que eso... Sí, además completos, con sus pieles, con sus capas, sus plumas, cota de malla, con su casco, muy espectaculares los trajes, pondremos alguna foto, algunas fotos en la web, pues eso, te vas haciendo y ahí... A veces se puede hacer un poco largo, pero te lo pasas muy bien, por eso, porque puedes estar bebiendo, no tienes que estar ahí parado sin hacer nada, y eso, llevaros la cámara si vais, porque te hinchas a hacerte fotos disfrazados. Sí, aparte de los disfraces que se pone la gente VIP, también van pasando, no sé, teníamos por ahí al Rey Moro. El que nos hacía de guía era el Sultán. Que además con los que te puedes hacer fotos también. Muy amable el hombre. Luego bajó el rey para hacerse fotos y tal, el rey cristiano. Está muy bien, muy cuidado. Lo trabajan mucho. Todos los empleados con los que interactuamos eran muy amables. Para vestirte hay dos chicas allí ayudando. Ayudándote, Para desvestirte también. Y hay taquillas, zona donde te cambias tienes una taquilla para dejar, pues eso, luego las cámaras de fotos, las mochilas, los bolsos con tu llave, es decir, que con seguridad. Luego, una vez vestidos, una vez ya todo el grupo está vestido, sales otra vez fuera. Haces como un desfile con todos los VIPs que éramos un buen montón. Habíamos dos filas de niños y unas 6 o 7 de adultos. Al final formamos tres filas de niños. Porque era muy largo al final. Y 6 o 7 de adultos. Sí, dos de mujeres, Para vigilarnos mejor las dos que habían ayudando. Y luego pues entras en la arena, digamos, por la entrada de artistas, por decirlo así, pasas por delante de todo el público que no es VIP, saludando, te aplauden los de tu bando, te silban los del otro bando. Sí, porque haces la entrada, o sea, lo que haces es el grupo de moros y cristianos, y entra la comitiva que entra separado después de los reyes, moros y cristianos respectivamente. Justo. Y entonces ya vuelves a pasar a las taquillas, ya la gente normal, o sea, el público general empieza a cenar. Tú tienes, las entradas VIP, tienes las primeras filas reservadas, entras, ahí es cuando creo que tenían el espectáculo cómico o alguna cosa para entretener a la gente, pero entras, te cambias otra vez, o sea, te quitas los trajes. Sí, porque hace mucho calor. Mucho calor, o sea, son trajes buenos y, uh-huh. y entonces de acá dan calor. Vuelves a salir y ya empiezas a cenar y empieza el espectáculo. Uh-huh. Yo creo que ya hemos resumido todo lo que hay, ¿no? Sí, sí que en Groupon, por ejemplo, lo que comentábamos de los precios, que hemos dicho que eran 65 euros, sí, 60 euros la entrada VIP. 60 euros la entrada VIP, a nosotros nos costó 83, dos adultos y un niño, sí. Porque os hagáis una idea del precio sí, aproximado de la entrada VIP por Groupon. Podéis encontrar descuentos, pues mejor, los, uh-huh. los aprovechéis. Solo comentar una cosita más, que es la situación. Esto está pasado Benidorm yendo hacia el norte. Está en Alfaz del Pi. En Alfaz del Pi, sí, pero Benidorm es conocido y Alfaz del Pi es menos conocido. Eso es el uh-huh. pueblo de al lado. Yendo por la carretera general, queda en una carretera paralela, pero se ve. Y entonces solo hay que hacer un cambio de sentido, una U, por uh-huh. decirlo así, y volver un poco hacia Benidorm, pero es fácil de encontrar. Uh-huh. No tiene pérdida poco que se busque, porque está en una carretera y tiene un letrero y muy grande. Y se ve de lejos, sí, porque el además castillo. Porque es un castillo. Y encima ahora al lado tiene un camping, que es también muy grande, o sea que es una zona de ocio muy, muy espectacular. Uh-huh. ¿Queréis comentar alguna cosa más de...? No, que mereció mucho la pena, la verdad. Sí. Que me gusta. Que lo habíamos evitado por precio en alguna sí. otra ocasión y la verdad es que ha merecido además, la pena. Y además nos divertimos nosotros, los adultos lo pasamos muy bien, los sí. niños se lo pasaron en grande, sí. llevábamos un adolescente y se lo pasó teta. Sí. Sí, llevábamos final, niños pequeños y se lo pasaron muy, muy bien. Muy bien, sí, sí, teníamos de todas las teníamos edades. De todas las edades y todos salimos muy, muy contentos. Muy contentos. A mí me gusta. Pues nada, vamos a despedirnos. A despedirnos. Pues después de justas medievales, de premios televisivos y de chicas con poderes especiales, llegamos al final de este programa 44, el último de agosto. Y con este el primero de septiembre. Y con este se acaba el verano y empieza el cole. ¡Jo! Bueno, eso también tiene sus cosas buenas, ¿no? No las tiene. No me gusta hacer deberes. Mientras Ethan se va acostumbrando a la vuelta al cole, que desgraciadamente para él viene pronto, afortunadamente para otros, vamos a ponernos como locos a ver películas de Robin Williams, yo ya llevo unas cuantas, para el especial de la semana que viene. Mandadnos vuestras películas favoritas o vuestras opiniones del actor. Sí, las esperamos y las comentaremos en nuestro próximo programa. Hacemos lo que podemos para sobrevivir al calor de este agosto que ya ha terminado. Y esperamos que el otoño suavice un poco las temperaturas porque lo estamos deseando. Mientras tanto, os esperamos para escucharnos la semana que viene y hasta entonces, sed felices. Adiós.